Restos de charlas. Apenas aburrido. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Treinta bastonazos. ¿Y ninguna flor? Ninguna flor, 30 bastonazos directamente. ¿Esa es una épica tiránica la que me estás contando? Exactamente, y es parte de la épica tiránica que vamos a desarrollar en el último Preferiría no hacerlo de 2010. Tengo una rara sensación, querido Diego, por múltiples motivos, casi te diría inabordables, infinitos, ya rarificados y rizomáticos, de tal manera que me pierdo un poco en estas elucubraciones previas. Pero hay dos cosas que necesito contarte. Uno. ¿Por qué será que frente a las historias de ciertos tiranos, y cuando llega uno al momento de la historia en el cual se practican castigos físicos, castigos corporales, violencia ya no simbólica, sino material, infringida sobre cuerpos dóciles, cuerpos débiles, cuerpos indefensos, todos esos castigos llevan números enteros? Ah, 30 bastonazos. Por ejemplo, sí. 60 latigazos, 48 quebraduras de huesos. ¿Qué sería un número no entero? 160 ramas que se quemarán frente a un cuerpo. ¿Hablamos de pares o de enteros? Quizás números pares redondos, eso quiero decir. Uh-huh. ¿Qué lógica que no fuera la de la debilitación sistemática de un cuerpo indefenso puede atribuírsele a un número entero y completo? ¿Por qué no 43 latigazos? ¿Por qué no 17 mordidas de pescuezo? Uh-huh. ¿Por qué no 163 cucarachas? Y yo sé que todavía no estamos en el horario de protección al menor, pero me preocupa insistentemente eso. Eso por un lado, Diego. De este lado, déjame decirte que hubo un caso real, policial, de 113 puñaladas. Bien. Habría que buscar en los anales de las perversiones policiales, así como de esos asesinos en serie, que ciertamente llevaban un método muy apropiado y muy ajustado a lo que querían hacer, que efectivamente allí el número es un número más de la pasión. Uh-huh. Aunque uno debe juzgar esa pasión por pasión asesina, ciertamente no es lo mismo el método de un hachazo en la nuca, premeditado, uh-huh, estudiado, uh-huh, que la descarga de un hombre ciego de pasión, que no está contando los cuchillazos que no les estamos dando ninguna idea. No es, ¿verdad?, lo mismo la ceguera de pasión que la tiranía. No es lo mismo la ceguera de la pasión y, por lo tanto, el número que utiliza que la tiranía entroncada y al mismo tiempo que se sabe a sí misma infinita. Ninguna pasión se sabe a sí misma infinita, ¿verdad? ¿Dónde caben las 34 puñaladas del tango? En la letra. Uh-huh. Fueron 34 porque seguramente eso rimaba con lo que seguía allí adelante. Ciertamente. Pero mi segunda preocupación, sí, querido Diego, dentro de esta serie laberíntica, interminable, de preocupaciones de fin de año, donde uno sobre todo ya está harto de uno mismo, ¿verdad? Sí. Uno dice, es la hora del fin de todas las relaciones, hay que hacer evaluaciones y todo eso. Y todo es lo último de todo. Y todo es lo último de todo, pero básicamente todo se origina en un problema secular, que es el cansancio que tiene uno de uno mismo. Ah, sí, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Cansancio. Cansancio del yo, podríamos poner, ¿no? Claro, pero eso no se corta a partir de, o sea, no se renueva automáticamente el primero de enero. No es que uno llega lleno al 31, se hacen las 12 y uno se vacía y otra vez se tolera a sí mismo. Depende de la fecha del vencimiento de tu tarjeta de crédito. Ajá. Que por lo general cae con el cumpleaños de uno. Exactamente. Como el carné de conducir. Pero mi segunda cuestión, Diego, es casi una pregunta urgente, rápida y necesaria. Sí. ¿Preferirías verte derrotado? Ah, es una tercera cosa esta. Es la segunda. ¿Es parte del cansancio del yo? No, el cansancio yo explicaría la historia de los tiranos, digamos. Sí, o sea, de tiranos tuvimos dos asuntos. ¿Por qué? Claro, pero si vas siempre a hacer... castigan con números enteros y lo segundo es el cansancio del yo. Bueno, entonces lo tercero. Lo tercero, claro. Que es, ¿Cree usted que es mejor sentirse derrotado por un anónimo o por alguien bien conocido? Sí, lo estuve pensando toda la semana y creo que prefiero ser derrotado por alguien bien conocido porque hay posibilidad de revancha más fácil. A un desconocido uno no sabe cuándo lo vuelve a encontrar, ¿no? Bueno, yo tengo que admitir esta noche, porque así ha sido parte de esa condena, haber sido derrotado por un anónimo que insistentemente en el blog de nuestro programa me ha dado pistas de quién era. Usted tenía que adivinar. Claro, pero yo no lo he logrado. ¿Qué tipo de pistas? Pistas que me condujeran a una cierta memoria. ¿Pero era un desconocido o una desconocida? Pero en algún punto se deben haber conocido, porque si daba pistas sobre su paradero o sobre su forma de ser, era para que usted reconozca a alguien que en algún momento conoció. Usted sabe que los blogs llevan ahí una frase: anónimo dijo. Ad list. Y entonces, a mí me emociona esa frase, anónimo dijo, porque inmediatamente pienso en la palabra anonymous. Sí. Que no era otra cosa que el pueblo. Ajá. Y cuando uno lee anónimo dijo, es un bramido del pueblo. Es un clamor popular. Pero yo frente a eso he fracasado dramáticamente y no he sabido a la pista 7 qué decir. Anónimo dijo fuerza, Cristina. El anónimo dijo, queremos saber de qué se trata. Bien. Por eso, Diego, yo te voy a decir de qué se trata este programa, el último, el 31, pero al mismo tiempo queremos anunciar que es el último, pero resulta que en enero estaremos todos los días, lo mismo que en febrero. Así es, a partir del día lunes a las 19 horas ustedes podrán disfrutar de los mejores, peores programas de este año. Preferiría no hacerlo de manera grabada, pero ustedes ya saben que nuestros debates al aire acerca de lo que está en vivo, lo que está vivo y demás, nos han llevado a pensar que siempre que están escuchando este programa, esté grabado o no, está en vivo. Siempre estamos vivos y al mismo tiempo en febrero sí que estaremos vivos y no grabados. Repasemos, enero grabado a las 7 de la tarde y en febrero estamos en vivo y vivos aquí a las 7 de la tarde. Para hacer nuevos preferiría no hacerlo. De todas formas, lo que resuelve la tiranía, el hartazgo del yo y la derrota en manos de un anónimo, lo que te salva, Diego, siempre es mirar al cielo. Mirar al cielo, luego a la tierra, decir, hay un sueño que espera ser soñado. Un sueño espera ser soñado. La boca seca, no hay saliva, alzar los ojos, donde los gavilanes y los misiles, no, los ojos a ras de suelo, donde la hierba, entre la herrumbre, donde la hierba arde, verde y poderosa. He perdido las armas, he tirado el escudo. De entre todas las verdades elijo una sola, la caricia del sol en el tronco de mi alma calcinada. Sobrino, ¿puedo poner Diego el cigal alguna vez? Sí, tío. ¿Por qué no en el último programa del año? Diego el cigala del disco Corren tiempos de alegría. La canción, ya tiene que empezar a ver un poco con el asunto de la tiranía de la que hablaremos en instantes, porque se llama Monarcas y Republicanos. Los monarcos la corona, los republicanos dicen que no, y los monarcos la corona, y yo le escucho a los viejos que no importa quién se ponga, porque cambiarán los tiempos y no cambia la persona. Porque cambiarán los tiempos. Tarde de mayo, sobre la bahía, mi alegre barco, la ola esquiva, y el último rayo de sol se despide. Pobre y loco, libre. bajo la luna y por el aire su aroma dulce a mí me envolvía, que flamenca recién nacía. Una mañana nació una rosa tan blanca y pura que por el aire se enamoraba bajo la luna y por el aire su aroma dulce a mí me envolvía. Ay, eres una y eres dos, y eres tres y eres cuarenta. Ay, eres una y eres dos, y eres la iglesia mayor que donde todo el mundo entra, donde todo el mundo entra, todo el mundo. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire un ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años... Esto lo vamos a tener que cambiar después, ¿eh? Sí. Hemos dado en llamar, preferiría no hacerlo. Eso también. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar... La historia de los tiranos, escrita por Gonzalo Tavares. Dijo San Agustín: lo que más me interesa no es lo que se sufre, sino cómo lo sufre cada uno. De los filósofos, más que de los hombres comunes, esperamos un sufrimiento distinto. Sufrir con la calma e intensidad justas y alcanzar lo sublime por esa vía. Es esto lo que se exige de los filósofos. Pero de ideas el mundo se llenó rápidamente, mientras que de santos, no. Su aparición es más bien lenta, como una piedra preciosa. Pero de ideas el mundo se llenó rápidamente. De Zenón ya se conocían sus ideas. Era el negador de las cosas evidentes. Decía y repetía: el espacio no existe, el tiempo no existe, el movimiento no existe. El mundo entero tenía para Zenón el mismo sonido. Si nuestros oídos son incapaces de escuchar la unidad, no culpemos al músico, al gran músico. No lo juzguemos inexistente. Culpemos, sí, a los oídos, la degradación terrestre de los órganos que nos fueron ofrecidos. Culpemos a los oídos. El problema fue entonces uno. Negar la realidad es negar también las jerarquías. Es negar al esclavo y negar al rey. Si con este raciocinio el primero puede entusiasmarse, el segundo, ese, puede no perdonar. Así fue. El tirano lo oyó y no le gustó. Lo oyó y no le gustó. Ay, Zenón negaba su poder. Es necesario que admita públicamente su error, o entonces que no pueda volver a cometerlo. Una forma exacta de afirmar, entonces, que muera. Sin embargo, como el poeta, Zenón, frente al poder, tenía un lema: resistir mucho, obedecer poco. Lema tan audaz como peligroso. Obedecer poco. Y es que a los tiranos podemos dividirlos en dos especies: los que admiran la audacia más que temerla, y los otros. En definitiva, el tirano que se cruza con la vida de Zenón era de los otros. En el tirano de quien se habla, todas las causas eran esclavas de una: el miedo. Todas las causas esclavas de una: el miedo. Durante 2 años se endulzó a Zenón. Le ofreció comodidades, días con promesa de oro en cantidades. Le pedía sutilmente: abandona las ideas que ponen en causa la realidad. Mira hacia mi trono. Soy el soberano. Soy el que manda. Quien manda en realidad. Suficiente filósofo para oír solo lo justo, Zenón prosiguió con su método, mostrando la inexistencia de la materia y lo ridículo de lo alto. En la Ilíada, Homero relata la indignación de la diosa Hera frente a la voluntad de Zeus de modificar el rumbo de la batalla, salvando a Sarpedón, su hijo. Hazlo, dijo Hera, pero nosotros, los otros dioses, no te alabaremos. No te alabaremos. Atreverse a mudar sus ideas, su pensamiento. Mi idea es mi destino, pensaba Zenón para mí mismo. Modificarlo no está al alcance de los dioses, cuanto menos de los hombres. Y concluía, convencido: soy lo que pienso, lo seré, pues, hasta el fin. Mi idea es mi destino. Rápidamente así, el tirano se precipitó en la tiranía. Había intentado el fruto, había fallado. Restaba ahora el otro lado, la espada. Sumergido en sus primeros instintos, cualquier tirano es como aquel sabio zen, pero sin la sabiduría que exclamaba: si ustedes dicen una palabra, les daré 30 bastonazos de castigo. Si se mantienen en silencio, les daré igualmente 30 bastonazos. Y lo que Zenón no negaba era la voz de Diego el Cigala, aunque sí negaba el espacio, el tiempo, pero cómo Zenón iba a negar el flamenco. 3 mujeres, Ana, Dolores y Aurora, ninguna anónima. 30 bastonazos. Ven y siéntate a mi vera, siéntate a mi lado. Que pasa la noche en vela y el amor está prohibido. Ven y siéntate a mi vera y escucha lo que te digo. De veras pudiste pensar tan si quieres besarla. Ya me enseñas tu capricho, yo te veo y no sé lo que te pasa. Que a mi vera, compadre mío, tienes que olvidarla. Mi mareana, cuando la sé y te ponga mañana. Mare Dolores, mi mare Dolores, como me cantaba pa' que no llore. Mi mare Aurora, mi mare Aurora, mi mare. aquella fuente de viento. Las criaturas harán sola mi mente y de tu hermosura. El sol un día la secó, se marchitaban las flores, con su llanto renacían los ruiseñores, los ruiseñores. Dame para mí, dame de beber tu llanto de amores, tu llanto de amores. Mi mareana, mi mareana, pan con aceite por la mañana. Mi mare dolor, como me cantaba pa' que no llore. Audible, apenas audible, no hacerlo. Preferiría audible. No sé qué voy a hacer todo febrero con vos, tío. Contame, a ver. Ah, tengo unas ideas absolutamente fantásticas, pero impracticables. Ah, ¿por ejemplo? Por ejemplo, me gustaría hacer un programa solo sobre libros recomendables, incomprables e inconseguibles. Lo hemos hecho durante este año en algunas ocasiones, ¿no? Pero por minutos, ¿verdad? Sí, yo no sé si hay tantos libros incomprables, imperdibles e inconseguibles. Depende del bolsillo de la dama y del... ¿qué, ¿cómo era? Y del amigo que tenga en el extranjero. Y del amigo que tenga en el extranjero. Sí. Tengo una fuerte idea de experimentar cómo sería este programa si además de verte a ti, querido sobrino, el rostro, al operador y a alguna gente que se acerca, pero que la vemos como a distancia, si hiciéramos este programa de alguna manera al vivo un día 18 de febrero. Yo creo que va a estar bien, tío, no nos preocupemos, todo va a estar bien. Pero invitamos a la gente. Un 18 de febrero así como al público. Pero cualquier 18 de febrero. Ya le dije, me preocupa el calor de esa jornada, pero ¿por qué no? Bueno, lo hacemos en Malra. Bueno, cómo no. ¿Qué te parece la idea? Sí, si me puedo poner formas, uno de esos tipo, ¿cómo se llaman? Los flotadores con cara de pato. Y yo vengo con mi zunga brasilera que me regalaron el día que me fui de Brasil. Y nuestro operador pato tiene esos calzoncillos con trompita, así que va a estar todo divino, ¿eh? Suficiente filósofo para oír solo lo justo, Zenón prosiguió con su método mostrando la inexistencia de la materia y lo ridículo de lo alto. Eso es muy complejo, tío, no lo entendí. Sí me gustó la idea de suficiente filósofo para oír solo lo justo. Eso me gusta mucho. Hay en esta historia, que obviamente se hunde en raíces verdaderas, en literaturas verdaderas, en textos históricamente probables, una fuerte recreación que es la que Tavares nos tiene acostumbrado, es decir, aquella práctica de la literatura que se mezcla con una suerte de leyenda filosófica, y en este libro, Historias Falsas, publicado por Letras Nómadas, que tanto me gusta esa editorial y a quienes saludo fervientemente, y no quiero perder el hilo de lo que estoy diciendo, es que hay una suerte allí de querer extraer de esta historia un final que va a ser inconsecuente con lo que vamos a escuchar. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, aquí se aparta la leyenda filosófica de la fábula como relato. Yo sé que es aburrido esto que te estoy diciendo, estás jugando al ahorcado con alguien del otro lado de la línea, querido Diego. Adivino, era Uruguay. Era Uruguay la palabra, pero no valen nombres propios en el ahorcado. ¿Desde cuándo? Desde que el mundo es mundo, querido Diego. Uh-huh. Acepte usted que hay un mundo anterior que no tenía nombres propios. Que no tenía nombres propios. Ah. Y mucho menos existía Uruguay con su Artigas. Uh-huh. Pero entonces sí que quiero concluir en esto. ¿Qué historia nos está queriendo contar Tavares? ¿La historia de Zenón? ¿O la historia de este tirano que al verse negado por este filósofo intenta de alguna manera una práctica del soborno, de la corrupción, pretendiendo llenar de oro a un filósofo que solo piensa lo justo? ¿Qué historia es esta? Cuando la leía, y hasta el párrafo final, tenía la tentación de creer que esta era la historia de Zenón. Y Tavares magistralmente dirá que esta no es la historia de Zenón. ¿Es la del tirano? ¿Quién sabe, no? Queda media hora de este programa como para discernirlo y ya lo haremos. Pero creo que tenés razón. 30 minutos más. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Ayer fue miércoles toda la mañana. Por la tarde cambió. Se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío. Alguien salió a la calle con sombrero ayer y todo el día fue igual, ya veis qué divertido. Ayer y siempre ayer y así hasta ahora, continuamente andando por las calles gente desconocida o bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido pero tan diferente en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más de ayer, el día maravilloso que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Y en estas fechas curiosas, absolutamente invasivas, donde todos los amigos se retiran quizás a mejor vida, a mejor tiempo, a buscar un sol abrasante pero no abrasivo, es que le he pedido a mi sobrino que se retire a buscar el primer teléfono público de esta ciudad y que desde allí me llame para que podamos hacer esta esperada sección, aunque inesperada para los tiranos, llamada No fascina esta frase. Por eso llamamos a un amigo, porque no la entendemos, pero en este caso es una frase que nos proviene del escritor Carlos Vitale, de su libro Descortesía del Suicida. Y si Diego me estás escuchando y me podés decir cuál es tu posición en la ciudad, por favor. Buenas noches, tío. Estoy en el barrio de Barracas, calle Montiel. En la calle Montiel. ¿Recién ahí encontraste un teléfono público? No, en realidad corrí, llegué hasta Liniers, por eso estoy en la calle Montiel. Ah, bueno, ¿y me escuchás bien desde allí? Te escucho suficientemente bien como para escuchar esa frase que te fascina y no entendés, tío. La frase de Carlos Vitale, creo que sin conocerte está dedicada a ti, y así dice: por algo será que el espejo me devuelve la imagen. Por algo será que el espejo me devuelve la imagen. ¿Puedo responder con una pregunta en principio, tío? Depende la pregunta, Diego. Estoy cansado de acertijos. La pregunta es una que vos me hiciste alguna vez. ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Si yo tuviera que responder, lo digo con 100% de seguridad, aunque mi voz así no lo indique, que es que somos, no tenemos. Si somos un cuerpo, entonces, ¿qué otra cosa nos puede devolver el espejo que no sea la imagen? ¿Qué otra cosa le estamos pidiendo al espejo? ¿Qué otra cosa puede devolver que no sea la imagen que somos? ¿Somos algo más que ese cuerpo? Entonces, ¿qué otra cosa le podemos pedir al espejo, tío? Pero por algo será que el espejo te devuelve la imagen. Quiere decir que por algo será que el espejo necesita devolverte una imagen. Por cortesía, tal vez, tío. ¿Por qué los espejos no pueden ser corteses también? Me gusta la idea de atribuir a ciertos objetos inanimados una suerte de animismo vidrioso. ¿Te parece? Me parece. También es un error a veces darle a los objetos, como a los animales, algún tipo de característica humana. Es un error habitual que tenemos, pero en este caso me parece que vale para el espejo darle este atributo humano de la cortesía por la cual nos devuelve esa imagen, tío. De hecho, creo que la conclusión no puede ser otra, Diego, que la frase inicial. Por algo será, querido sobrino, que tu espejo te devuelve tu imagen. Siempre y cuando sean esos espejos que te hacen como más petizo y más gordo, ¿eh? Bueno, salga corriendo porque lo necesito en estudio, que tenemos que terminar la historia falsa de Gonzalo Tavares. Acá me acabo de encontrar con un ser que se apoda Pila Pila, sí, que inventó un objeto muy interesante, que es el teletransportador, aquel que deseó alguna vez Charly García en una canción. Ajá. Y fíjese lo que pasa, tío, una cosa muy extraña. Vamos a probar este invento de Pila Pila. Yo mientras que hago, en este instante en el que el sobrino llega al estudio... Ya llegaste, querido Diego. Bueno, funcionó el invento. Pues te agradecemos muchísimo y al que le devuelve el espejo la imagen. Y una imagen muy potente en una canción que también fue tocada de una forma más jazzística y que en este caso Diego El Cigala va a anunciar de una manera más flamenqueada. Es Gitanos de la Cava, que nunca me animaré a cantarla, ni anónimamente, ni frente a conocidos. ¿Esta es la canción que me dijiste antes? Esta es la canción a la cual te pido que le prestes atención por esa trompeta que va a amenazar una suerte de salida de los gitanos y por fin una voz que lo que va a hacer es dejar que los gitanos sigan en paz consigo mismos. No hay nada de Bebo acá, ¿no? No, el que la ejecuta es Jerry González, un músico que también recomendamos y que es conseguible. Diego El Cigala, Gitanos de la Cava. Quiero, callao. Yeah, entre los rosales. Frase de la chata. Frase de la chata. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. Estamos contando historias falsas de Gonzalo Tavares y nos quedaba pendiente saber si protagonizaba esta historia que estamos contando el filósofo Zenón o el tirano. Preso Zenón, comenzó la tortura. El verdugo preguntaba, si no existe el cuerpo, ¿existe el dolor? Zenón insistía, nada existe, el dolor no existe. Comenzaba entonces el argumento de la fuerza. No sirve de nada contraargumentar, decía el verdugo. Es el momento de dar la palabra al hierro. Zenón actuó en ese momento como el puerco del filósofo Pirro, que en medio de una tempestad en el mar, a bordo de un barco, era mostrado a sus hombres que temblaban de miedo como ejemplo de indiferencia frente a ese peligro. Indiferencia frente al peligro. Si un animal es capaz de ser indiferente al miedo, ¿qué podría decirse de un hombre cuyo cuerpo está dominado por el terror? Así clamaba Pirro para convencer a sus hombres a actuar con la única energía útil, el coraje. Un animal es capaz de ser indiferente al miedo. Valiente. Como los que son por esa cualidad casi inmortales, Zenón veía con indiferencia hundirse los hierros en su carne, torcerse en ella, arrancarle los pedazos, quemar otros. En los intervalos decía, el dolor no existe, y agregaba provocador, el rey no existe. El rey no existe. Cristo, siglos más tarde, lo mostró a los hombres. La resistencia de la carne es mucho menor de lo que la historia desea. Torturado hasta el límite, Zenón acabó por morir. Lo que se dijo de un pueblo podría decirse también de Zenón. Lo que él debe haber sufrido para ser tan sabio. Por las ideas durante la vida se había vuelto filósofo, pero la resistencia al dolor, próximo a la muerte, se volvió un casi dios, un sabio. Lo que debe haber sufrido para ser tan sabio. Antes de terminar, una última nota. Que no se confunda. Esta no es la biografía de Zenón, sino la biografía del tirano responsable de su tortura y por fin de su muerte. Su nombre, ¿qué importa? Todos los tiranos tienen el mismo nombre. Todos los tiranos tienen el mismo nombre. Todos los tiranos tienen el mismo nombre. Todos los tiranos menos tienen el mismo nombre. Diego El Cigala. Tengo una pasión que me devora, que poco a poco va robándome la hora. Dentro hay un dolor que se contiene, muriendo va muriendo y nunca muere. Tu pelo es un herón, si tu mirada de canelón, y si tus labios dibujan yo le veo. huyendo de tu beso. Se perdía de gris la oscuridad de nuestro río. Y hoy es como ayer y es como siempre. La luna no acaricia la corriente. Hay en tu pelo, hay en tu pelo y mira. Y si en tus labios dibujo yo le pido que me quitara. Encima me quitan la alegría que tengo, la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi último sobrino, Diego Escliar. Cuerpo que sí, que parece anunciar. Tartamudeo viscoso, dedo que apunta al cielo, exhalación lista, atención generada, pulso en el espacio. Efectos especiales. ¿Qué hago? Empiezo de nuevo. De vuelta. Estaba leyendo muy bien. Se cayó una botella con la que pensaba suicidar arrojándome con ella. Pero si faltaba lo mejor. Hay una espalda todavía. ¿Puedes repetir? Empieza todo, ¿no? No puedo, ahora no puedo. No, recreemos el espacio, puede más pesado. ¿Puedes poner un separador, Pato? Así como cualquier. Así vuelvo a concentrarme, ¿viste? Ahí, a ver. Un separador. Preferiría no. Sí. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi último sobrino. Digo que. Cuerpo que sí. Que parece anunciar. Tío, ¿puedes dejar de tirar botellas? Así no puedo leer. Siguen los festejos. Poemas pésimos. Pérfidos. Pero personalmente, ¿sabes? Propios de mi anteúltimo tío. No, ¿sabes qué me pasa? Que no, no voy a seguir. Creo que estoy delante de un poema bellísimo. Y lo arruinaste. Y lo arruiné. Este aparte me lo copié de vos casi. Vos sabés que empezaste a leerlo y dije, pero eso es mío. Bueno, me está bastante robado. Cuerpo que sí, que parece... No, pero no lo leas vos, porque si no, no tiene gracia. Bueno, yo leo el tuyo. Dale. Ahí está. Dale, ahí voy, ¿eh? Cuerpo que sí, que parece anunciar. tartamudeo viscoso, dedo que apunta al cielo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo tartamudeo viscoso? ¿Nunca tuviste un tartamudeo viscoso? Tuve o de un lado tartamudeos y de otro lado viscosos. Bueno, vos tenés despedidas efímeras, por ejemplo. Las tengo. Pero no, el cuerpo recae, se curva, arrastra los pies, bajo la mirada renuncia. Me gustó mucho, Diego. Hijo, escucha este. No, espera. Este es el poema 12. Este de que... me vino en los chicles bazooka. Dice así. Pero lo peor no es que te rías vos, sino que se ría toda la gente que está aquí afuera. Toda verdad tiene rostro de niño. Absurda precariedad de la risa, a punto de estallar. ¿Qué fuese estallar así? ¿Así lees vos? ¿Sí? Sí. Toda verdad tiene rostro de niño. Absurda precariedad de la risa, a punto de estallar. Tengo que practicar. No es tan bueno. ¿Este fue el que tuvo éxito? Tuvo algo de éxito, incluso me pidieron copias. ¿Es como el del dinosaurio, estaba ahí? No, pero me pidieron copias y yo dije, pero si en Facebook se pueden llevar... Claro, ¿no? Copia y pegue en un Word. Exactamente. E imprima. Pero, ¿puedo preguntarte algo? Esto de qué cuerpo que sí que parece anunciar... ¿Pero estamos volviendo al mío? ¿Por qué? Sí, porque me quedó una duda de lógica, Diego. Sí. Es un poema breve, es un poema que va cayendo hacia el final, es un poema que se curva en sí mismo... Pero empieza con cuerpo que sí, una especie de afirmación. Sí. Y termina con, pero no. ¿Te estás sintiendo viejo? ¿Por qué? Digo, o es un ya sé, es una metáfora del año que pasó. Claro. ¿Sabes cómo se llama este poema? Almanaque. 2010. 2010. Sí. Bueno, adiós 2010. ¿No? Sí, de una vez adiós, por todas, váyase, por favor, te lo pido. Retírese de aquí. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Durante febrero, cuando hagamos este programa en vivo todos los días, ¿vamos a cantar los Rocky Punkies todos los días? No, Gitanos de la Cava. Vamos, ¿eh? No vamos al canal. Es que a mí todo me da igual, qué mal que la estamos cantando. En sus fiestas. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, mi colega, y no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. ¿No cantás? En sus balcones. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Vos llegás mejor que yo, somos a fin de año. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Yo te ahogaba y tú me ahogabas, tú te reías, yo me reía, hasta que un buen día tú no saliste del agua, tío. No, esta parte de Japón no la quiero cantar. Ahora cuando vuelva somos los Rocky Punkies, nos vamos a hacer una ronda con la gente del Bicho Reactor y cantamos todos juntos esta canción. Que tengan una feliz fiesta. Somos los Rocky Punkies. Quieren entrar los del Bicho a cantar, no se animan, ¿eh? Quiero ver a Hernán Manso cantando los Rocky Punkies acá. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. No nos queremos ir, Hernán. No nos queremos ir. El hombre recita en vez de cantar, ¿verdad? No nos queremos ir, Hernán. No nos queremos ir. Que no nos queremos ir. Queremos los chalés. Queremos los chalés. ¿Repite ahora? La libertad está en decir como tú quieras y a tu manera. Ya estamos locos. Ya estamos locos. ¿Nunca hemos llegado acá? No, ahora vamos a cantar este estribillo. Esta parte es en sus casas. Somos los Rocky Punkies. Ah, no, acá viene el solo. Viene el solo. No, no está el solo ahora, tío. Es que soy el tío sordo. Ahora. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Esto es cofradía entre programas. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y saca las carretas y vámonos, viejo. Adiós. Quería no hacerlo.